Mamá, en mi escuela no me enseñan muy bien inglés. Pues ven a la Academia de Idiomas Enter Trevor, donde no te enseñaremos inglés, pero sí te enseñaremos frases impresionantes para tus amigos como Compressor, McDonald's, Reactor, Foot Switch, Burger King y muchas otras más. Llama ahora y recibirás un 15% de descuento si das tu password Trevor. ¿Qué? ¡Trevor! ¿Qué? ¡Trevor! ¿Al Luis Fernando Gavilán, escuché?